Alfredo Cid es el representante de esta nueva iniciativa, de un nuevo partido político que se presentará en los próximos meses en Playa Blanca, Yaiza, con la intención de hacer un poco política, si cabe, europea, siguiendo los patrones de lugares a los que parece que les va bastante bien a lo largo y ancho de Europa, en países aparentemente civilizados y que cuentan con la participación ciudadana. Un poco el eslogan es que los nuevos políticos, estos nuevos políticos o estas gentes que se presentan en una próxima legislatura, harían las veces de individuos única y exclusivamente destinados a la firma de aquello que se necesita, que necesita el pueblo. Bueno, pues hablamos con el principal representante, al menos en este momento. Él es Alfredo Cid, hombre español, aunque bueno, ha vivido toda su vida en Alemania y además parece que tiene propiedades aquí en Lanzarote. Gracias, don Alfredo. Un placer, efectivamente. Usted es uno de los creadores de este proyecto. ¿Cómo nace, cómo se gesta esta iniciativa? Bueno, nosotros, yo, como usted acaba de decir, vengo de Alemania. Son muchos años viviendo allí, aunque tengo propiedades, yo no me dedico a otra cosa que tenga que ver con la política. Todo surge de la, ¿cómo diríamos?, de la situación actual que se está viviendo, sobre todo en esta isla, donde hay un grupo de personas que están organizando la política local y están con unas fórmulas antiguas, piensan que todavía los lanzaroteños son los dueños de Lanzarote. Bueno, pero esto es que es así, ¿no? No, Lanzarote no es de nadie. Lanzarote es español y es de las personas que viven y que residen en las diferentes localidades y municipios. Lanzarote es del planeta Tierra. Bueno, es una forma de verlo, efectivamente, pero yo creo que hay que, si cabe, ser agradecidos con la Tierra que nos acoge a todos. La Tierra es una cosa, la gente es otra. Y lo que no puede ser es que, siendo todos la mayoría, sobre todo hablamos del sur, porque las diferentes otros municipios necesitan otras estadísticas, pero la gente mayor ahí es aquí, peninsular. Conejero es como decir, está en peligro de extinción. Bueno, que no se enteren muchos, porque a nosotros nos da igual, es la realidad. Ha votado la minoría de la minoría. La gran mayoría son 14 a 16 mil personas residiendo en el municipio de Yaiza. No existen todos esos votos. Es cierto que hay también personas extranjeras, pero los peninsulares son las personas que están trayendo, es el motor de la zona del sur. Y no viven con la política, viven aparte, viven, están como olvidados, no forman parte. Los partidos políticos de aquí no introducen en sus listas electorales a peninsulares. No, sí, los introducen. No los introducen. Del 1 al 5 nunca. Los ponen en el número 20. Y esas personas mueven muchos votos. ¿Para qué? Para que las mismas familias de siempre sigan avanzando, las mismas fortunas y haciendo lo mismo de siempre. No hay gente capacitada para dirigir el designio, el destino de la localidad, por ejemplo, de Playa Blanca, de Yaiza, que es probablemente el futuro de Lanzarote. Bueno, sí, efectivamente hay personas que piensan así. No obstante, bueno, no se puede negar tampoco que este grupo de gobierno lo haya hecho tan mal, aunque hay muchas denuncias que pesan sobre la forma de proceder. Nosotros no atacamos la forma de proceder. No decimos que lo han hecho todo mal, pero decimos que hay cosas mejorables y decimos también que vive todo como son los de siempre y que no pueden, ni deben, ni van a repetir la legislatura. Hay que sanear todo el ayuntamiento, no solo los políticos, también los técnicos y parte, la mayoría del personal. Bueno, pero hay personal muy capacitado. Sí, pero el personal capacitado no hay que tocarlo. Hay que tocar al personal que no sirve, al incapacitado. Hay personas que cobran mucho dinero y no hacen nada, hacen poco, no sirven. Se podrían sustituir por máquinas. Hoy existe el proyecto de una oficina virtual que no existe, donde la mayor parte de los individuos y de los ciudadanos podrían tener acceso a todo lo que se ofrece y no funciona. ¿Qué está pasando? Estamos con lo mismo de siempre. Los técnicos y personal del ayuntamiento tienen sobre su mesa muchos papeles. La gente está desesperada. Tiene consultas, tiene problemas. Todo entra por un mismo registro, pero no se resuelve. Y están todo el día y toda la noche con el plan general. Es importante el plan general, no cabe duda, pero no va a solucionar absolutamente nada porque hay crisis mundial. No hay quien venga a invertir, todo es aire, es una nueva burbuja. No decimos que haya de dejar el plan general, pero sí decimos que es necesario también hacer otras cosas. No se está viendo absolutamente nada, o muy poco. Todo es mejorable. Y ustedes lo que proponen un poco es que el ciudadano de a pie... Nosotros lo que proponemos es lo que funcionó siempre en todas partes del mundo. Los mayores y los vecinos y los ciudadanos se reunían y aportaban sus mejoras y sus sugerencias para que las cosas se hicieran mejor. Hoy la gente vive a expensas de todo. Hay cualquier acto y no va nadie, la gente no va a los sitios. Todo es fiesta y todo el mundo trabaja muchas horas. Y no existe una conexión entre el ayuntamiento y la población. Bueno, otro de los puntos que ustedes también atacan mucho es el tema de los valores éticos, ¿no? Que es algo que a mí personalmente me parece muy interesante. Claro. Además de ser personas no cualificadas y no preparadas, la mayoría, porque usted tiene excepción del señor, bueno, el antiguo alcalde, Leonardo Rodríguez, de Coalición Canaria, y hay una chica joven del Partido Socialista. Son personas que se les ve preparadas, con vocación. No dudo tampoco que la alcaldesa Gladys Acuña sea una mujer preparada y amante de su tierra, como también lo es José Antonio Rodríguez. Son personas que, bueno, trabajan duramente, pero esto de la gente es totalmente mejorable. Bueno, pero hay que reconocer la labor de otros concejales, como por ejemplo, no sé, tanto de Parques y Jardines como de Hacienda, Óscar Noda, que ha conseguido... Pero no estamos diciendo que Óscar Noda sea inútil. Estamos diciendo que todo es mejorable. Y hay muchos concejales que dan la cara, que viven entre cuatro paredes y no se sabe nada de todo lo que hace. Bueno, eso es verdad que este medio se ha desplazado muchísimas veces al ayuntamiento y... No suelen conceder entrevistas, yo pienso que más que nada por lo que impone un micrófono. Claro, pero eso no puede ser. El político tiene que estar a servicio de la gente y la gente se entera de lo que hacen los políticos por los medios de comunicación. El político no tiene vida privada, se debe al ciudadano. Tiene vida íntima. Lo que haga con su mujer o con su marido en la cama no es asunto de nadie. Pero no tiene vida privada. El teléfono tiene que estar 24 horas siempre funcionando. Sí, eso es verdad. Es verdad, pero bueno, no sé si lo saben. Ese es el problema. No lo saben, porque no están capacitados. Y esto no es una academia. Nosotros no estamos esperando a los ciudadanos a que la gente entre a gobernar, porque eso es la política. No debe ser nunca el arte de engañar a los pueblos. No, la política debe ser el arte de administrar los bienes del pueblo. Y nosotros no podemos estar que gente de la calle que no sabe nada entre a gobernar y se forme un ayuntamiento durante 4 años, porque no es una academia, no es una escuela. Tiene que venir la gente preparada, con experiencia. ¿Cuál es el número de personas y la calidad de personas que los partidos meten en sus listas? Sí, es cierto, a veces da la sensación que por querer votos, pues cualquiera vale. Claro, todo se mueve por mentiras. Muchas personas dicen, méteme en la lista, en el número 3, en el 2, en el 4, en el 5, porque yo tengo mucha gente conocida, soy un empresario, y es mentira. Muchos no votan siquiera. Sabemos de muchas cosas aquí en el ayuntamiento, concretamente de Yaiza y otros, están investigando. Tenemos fotografías. Hoy todos los teléfonos tienen cámara, escuchan y ven, llevan grabadora de sonido. Tenemos conversaciones. Daremos a conocer en su momento. Claro, toda España está un poco en la misma tesitura, ¿no? Se dice que los políticos, pues, claro, han hecho de la política, pues, ya no un arte, sino algo realmente detestable. Si bien en el pasado cualquier padre, cualquier madre se sentía orgulloso de que su hijo, su hija, su familiar militas en algún partido político, que es tu hijo, es político, con gran orgullo, y es prácticamente una vergüenza, y esto está claro que ha sido por culpa de unos cuantos, pero no todos son iguales. No, todos no son iguales, pero habrá que seleccionar entre el que vale y el que no, un político sin valores, sin ética. ¿Usted cree que es normal que un concejal de festejos se dedique a vender coches de forma ilegal? Bueno, hombre, cada uno hará con su vida. No, está usted equivocado. Cada uno lo hace con su vida, y sobre todo cuando no es vida propia, sino es vida hacia la pública. Ya digo que no hay vida privada en la política, y menos a legalidades. ¿Usted consiente de las legalidades? No, yo no consiento de las legalidades. Claro, eso es lo que quiero decir. ¿Usted cree que es normal que un concejal de festejos tenga una empresa de venta de agua sin estar declarada ilegal? Bueno, nosotros hemos escuchado rumores, pero no se ha podido nunca demostrar. Nosotros sí lo vamos a demostrar. Y en muchas cosas que no podremos demostrar, haremos que la persona que haya cometido un presunto delito pueda explicarlo. Y no es que cada persona hace con su vida lo que quiere. Hay un código. Y menos en política. Así nos va. Mira usted, en cualquier parte de Europa civilizada, no hablo de otro sitio, hablo de Europa, no hablo de África, no hablo de Sudamérica, son países que son tercermundistas, están en vías de desarrollo. Yo hablo de Europa. En cualquier parte de la Europa, vieja Europa civilizada, un escándalo matrimonial pone fin a una carrera política. Un simple escándalo matrimonial que puede ser una infidelidad o una discusión pone fin, lleva consigo una dimisión. ¿Cómo podemos tener a personas imputadas? Bueno, pero estar imputado no significa que nadie sea culpable. De acuerdo, pero están imputados. No representan valores éticos, sino cinismo y mentira. Nosotros no vamos a gobernar. Va a gobernar el pueblo. Nosotros solo vamos a firmar y a buscar las soluciones que sean necesarias para llevar a cabo las necesidades de los ciudadanos y de los municipios. Pues muchísimas gracias, sobre todo por la primicia. Le haremos seguimiento. Hay proyectos nuevos, hay partidos que llegarán y estaremos ahí. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Es un placer. Hasta siempre.